Todo lo que sucedió me sirvió, no para guardar rencor, sino para ser mejor. Si no lo logré, será mi error. Por las noches me puse a pensar, aunque no lo creas puedo razonar. Me quieres denigrar, pero no me afectará. Cantaré y a un momento mi voz se oirá. Se puede alcanzar lo que quieres de verdad. No canto para ser más que los demás, ni la cima alcanzar. Siempre la felicidad estuvo más cerca de lo que pude imaginar. Acá y ahora tengo que expresar. Sin rencor ni dolor, la envidia se secó. Una canción en mi interior, mejor un poco de amor y otro poco de reflexión. No sé si piensas como yo, pero quizás te sucedió lo que canto. Siguiendo la lucha día a día, no hay receta ni medida. La vida vívela sin envidia, que no te aflijan las muchas sonrisas. Que no prestas atención de tu vida, forja tu linda sonrisa. Píntala, cose tus propias heridas, que así es la vida. Disfruta mientras pueda, que ya se nos vuela. Cada día es una escuela, aprendiendo a resolver problemas. Puedes ser una maestra y no necesitar ni letras ni leerlas. Mientras puedas respirar, vive que ya eres poeta. Vuela como una cometa, libérate de tus propias cadenas. Quizás fuiste oruga, pero ahora mariposa vuela. No guardo rencor, todo eso ya pasó. Mejor olvido lo sufrido. Y si lo recuerdo, es para sentirme vivo. Para sentirme vivo. No guardo rencor, todo eso ya pasó. Mejor olvido lo sufrido. Y si lo recuerdo, es para sentirme vivo. Es para sentirme vivo. No guardo rencor, todo eso ya pasó. Mejor olvido lo sufrido. Y si lo recuerdo, es para sentirme vivo. Es para sentirme vivo. Por las noches lloro y quién es quién. Envidia no sabe mi vida. Ni que sufro agonía, no encontrarás la salida. Sin apuro, claro, oscuro, avanzando como puedo, al menos lo intento. Dime qué tiene de bueno no pensar más que en dinero, en tener un auto bueno. Si hay un cielo o un infierno, en eso ya no pierdo tiempo. No lo niego, ahora voy aún más lejos. La vida es un misterio, la fama no la quiero. Un amigo sincero, perdido en un tintero como yo. No sé qué es peor, vivir engañado o esperar un favor. Sin explicación, gente con nada mejor que hacer mal a los demás. Viviendo pendientes de lo que a otros sucederá. Si es bien o mal, le afectará. Qué lástima, con envidia vivirá. Por las noches lloro y quién es quién. Envidia no sabe mi vida. Ni que sufro agonía al no encontrar una salida. Por las noches lloro y quién es quién. Envidia no sabe mi vida. Ni que sufro agonía.